Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i Dinamarca. Jo, kan høj se behalde sig. Det er en mark med kuch badbuare i Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Escucharon, este programa va a estar dedicado al instrumento clarinete. Fue inventado a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII por el maestro de música de Nuremberg, Johann Christoph Denner. Es un maestro de música alemán, considerado el inventor del clarinete. Nació en la familia del tornero Heinrich Denner, quien también estuvo involucrado en la fabricación y afinación de instrumentos musicales de viento. En 1666, el Annus Mirabilis de Newton, por cierto, el padre e hijo se trasladaron a Nuremberg, donde en 1678 el joven Denner abrió la primera fábrica de instrumentos. En el futuro, el negocio familiar fue continuado por los hijos. Y hasta el día de hoy han sobrevivido 68 instrumentos que se cree que tienen por autor a Denner. Él agarró un instrumento anterior llamado Chalumeau en Francia, un instrumento francés, Y alrededor de 1690, como resultado de varios experimentos, obtuvo el nuevo instrumento, el llamado clarinete. Es el único instrumento de una lengüeta que tiene, que está en la orquesta clásica. Y tiene una riqueza de dinámica tremenda. Puede tocar desde muy, muy bajito, así que casi no se oye, hasta realmente fuerte. También tiene mucha expresividad. No es tan difícil la curva de aprendizaje. Y es de los pocos instrumentos que, por ejemplo, se pega a músicas de metales, que es capaz de, siendo una madera, es capaz de ponerse al nivel de las trompetas, los trombones, ¿no? Las tubas, etcétera. Por ejemplo, en la música balcánica que vamos a escuchar después. Pero eso que empezamos escuchando hace un ratito es música colombiana, de unos muchachos que tienen un trío de clarinetes. Y en Colombia se da mucho el clarinete porque yo pienso, la verdad no he investigado mucho, pero pienso que la gaita pudo evolucionar fácilmente en el clarinete. Y entonces cuando en Colombia empezaron a hacer orquestaciones, como en todos lados a principios del siglo XX, pues fue natural pasar de la gaita tradicional, que suena un poco más a flauta, pero que tiene ese tonito también un poquillo atrompetado. Y me parece que a partir de eso la elección del clarinete pues fue una elección natural, ¿no? Para pasarlo a una pequeña banda, una pequeña big band, que es lo que empezó a pasar en todos lados. Tocar las músicas tradicionales en el formato que estaba de moda y en esos momentos en Estados Unidos. Hay algunas dudas sobre quién realmente inventó el instrumento, pero lo que sí es cierto es que ha avanzado muchísimo durante el tiempo y se han creado muchas variedades, desde el clarinete bajo, unos muy graves, hasta unos clarinetes muy agudos, y también unas mezclas entre saxofones altos y clarinetes, que ya hay algunos que están como intermedio, como híbridos entre esas dos cosas. Vamos entonces a escuchar un buen pedazo de música colombiana, gaitas, pero de clarinete, y un par de cumbitas. Ojalá les gusten. La música sabrosa. Déjela bailar, déjela gozar. Un rato pa' allá y un rato pa' acá. ¡Ay, negrita! Sonido rumbandero, la música sabrosa. Déjela bailar, déjela gozar. Un rato pa' allá y un rato pa' acá.

A finales del siglo XVIII, les decía, entonces el clarinete se convirtió en un instrumento completo de música clásica, el único, de madera de una sola lengüeta. Aparecieron intérpretes virtuosos que mejoraron la técnica y también impulsaron a la mejoría de la construcción. Y entre ellos cabe destacar a uno que se llamaba Ivan Müller, quien cambió el diseño de la boquilla, lo que influyó muchísimo en el timbre. Hizo que el soplido fuera mucho más sencillo y pues, se pudiera tocar por mucho más tiempo, con menos esfuerzo. Y también es el responsable de que se ampliara el rango del instrumento de 1.5, 2 octavas hasta casi 4 octavas, un poco más de 3.5 octavas. De hecho, creó todo un nuevo modelo. Y esa fue la época, inició, digamos, la época de oro del clarinete, porque al principio pues eran medio imperfectos, pero el diseño de este tipo empezó a cundir y empezó a mejorar bastante la calidad de los clarinetes. Diseñó el nuevo modelo y una de las características que hizo fue invertir la lengüeta, la caña estaba arriba y ahora la caña está abajo, pegada a la lengua. Lo cual también le permite hacer, incluso puede ser mordida con los dientes de abajo y se pueden generar muchísimos tipos de sonidos y todas estas como glisandos y todas esas notas interesantes. Se escribieron, el mismo Müller escribió escuelas de clarinete avanzado y empezó a ubicar orificios en lugares mucho más precisos y de tamaños mucho mejor calculados, y empezó también a copiar los modelos de distintos clarinetes alemanes y austríacos para hacer las líneas de metal que usan, las ligaduras, cosas así que tiene el clarinete, que lo hacen más cómodo de tocar y en las posiciones más correctas para lograr las afinaciones que se querían. El clarinete evolucionó por muchos lugares. El clarinete que conocemos ya nosotros es más un diseño más francés, pero que también mejoraron bastantes cosas los franceses. Pero también otros países desarrollaron sus versiones del clarinete a partir de esas. El clarinete turco, que es también conocido como clarnet en Turquía, es un instrumento usado por la música tradicional turca. Tiene un sonido distintivo que lo hace reconocible al instante para un clarinetista. También está hecho en muchas escalas, no solamente en la escala, digamos, de 12 tonos iguales. El clarinete turco tiene un diseño similar al clarinete occidental, pero con algunas diferencias notables. La boquilla es más pequeña que el cuerpo del instrumento, que es más largo, lo que le da un sonido como más profundo y tiene unos boom, y también tiene unos como, no sé, unos soniditos ahí curiosos. Se acostumbra a tocar con una técnica de vibrato especial que se llama burlugán, lo que le da un efecto de trémolo muy distintivo. Y en la música turca el clarinete se usa en una gran variedad de géneros, desde la música folclórica hasta la clásica música otomana. El clarinete turco es especialmente popular en Medio Oriente y en países de habla turca o que fueron influenciados o que están en ese mundo. También Grecia tiene muchísimos clarinetes. Vamos a escuchar ahora un par de piezas turcas y un par de piezas griegas. Así que vámonos al mar Egeo y vamos a escuchar de los dos lados. Thank you. 알고 쉬올레 말 엔 디나마르카. ¿Qualcosa puzza male in Danimarca? We'll be right back. Algo huele mal en Dinamarca. Bueno, si nos remontamos más atrás, no hay duda de que el clarinete viene del antiguo Egipto. Hay vestigios de ese instrumento desde el siglo III antes de Cristo y se extendió principalmente por el mundo árabe y por los países de Europa. En el África negra y en el África, digamos, musulmana, persa, está. Existen muchos tipos de clarinetes. Le decimos clarinetes a lo que suena. Tiene ese sonido como, tal vez incluso un poco gracioso, medio a trompeta. Se llaman instrumentos idioglóticos. Un ejemplar destacado es el llamado bumpa de alto volta, lo que es actualmente Burkina Faso en África del oeste. Y el papo de Benín. El bumpa es un tallo grueso de mijo, con una lengüeta batiente situada cerca de un extremo y tiene un agujero lateral y se toca en bastantes zonas incluso del Magreb. Otro es el bikoy del norte de Camerún, que es un instrumento tallado en una vara de mijo, también aún verde, y que deja uno de sus extremos abiertos que se usan como lengüetas. Se pone en posición transversal, no todos son verticales. Hay también clarinetes sencillos en Sudamérica que suelen tener una lengüeta tallada en el mismo tubo de la caña y a menudo van provistos de calabazas de resonancia, como las gaitas, en su extremo inferior. Estos instrumentos presentan tres o cuatro agujeros para tocar. Los indios de Brasil también tocan una cosa que se llama urua, que es un clarinete como enorme, doble. Que esto es interesante, también hay muchos países que han usado eso, el doble clarinete, como un instrumento que un solo instrumentista toca dos. Y que puede, es un clarinetote, puede superar los 2 metros de largo y genera unos sonidos muy graves que se escuchan pues muy lejos, muy interesantes. Los sonidos graves viajan lejísimos. Hablando de clarinetes árabes, pues está el argul y la famosa sorna. También queda hablar de clarinetes en Asia, donde realmente es el único lugar donde no han prosperado y donde sus usos son más bien limitados. Existe una cosa que se llama tubri, que es indio, pero se toca poco. Hay otro que se llama Kai Ken Doi, vietnamita, que tengo una amiga justo que viajó hace poco por Vietnam y me mandó fotos y ahí lo vi, dentro de otros sets de instrumentos. Hay otro que es el murali, que es una especie de clarinete popular en Rajasthan. Y ya regresándonos para este lado pues del mundo, un poquito más al norte de Grecia y de Turquía, donde habíamos escuchado, vamos a escuchar ahora 3 piececitas y con esas nos vamos a despedir, que son una de Bulgaria, una copanitska en clarinetes, que ya les había puesto algunas copanitzas, bueno, esta es otra. Una de Albania, muy bonita, la música albana es muy interesante en sus técnicas y sus caídas melódicas, sus finales de melodías y todo son muy particulares, que está un poquito arriba ahí de Grecia, Albania. Y también vamos a oír una piececita clásica de Estados Unidos, del clarinete típico negro de los años 30, también una pieza muy bonita. Y con eso nos despedimos, ojalá les gusten. We'll be right back.